mucho más que las demás. Radio Alegría, poder que se siente. La más cordial bienvenida, damas y caballeros, Porfirio. Ahí va. Mucho más que las demás. Radio Alegría, poder que se siente. Y él ingresa bailando. Te da la hora 4:01. 2033. Las 4 de la tarde y 33 minutos. Vamos a detonar esta música para todos ustedes de Radio Alegría. Adelante. Desde el Cusco millonario, milenario, imponente como el Machu Picchu. Y su voz ahora se percibe. Saludos para toda la gente que está en Yanaoka, los que nos escucha, y para otros pueblos que también nos están escuchando. A Radio Alegría 90.9 FM. Pueblos de nuestra patria. Con producciones triple H y Chiri. Aquí está la música de Víctor Wilca. Señor cantinero, dame dos cervecitas. Yo quiero emborracharme hasta perder la razón. Tengo penas y tristeza que me parte el corazón. Eso, Víctor. Sigue, Víctor. Ay, ay, ay. bailamos, bailamos con las gatitas enamoradas. ¡Ajá! Cintura calera, esa muertecita, sí, sí. Saludo para toda la gente. Ya son las 4:38. Saludo a mis compañeros allá de Carrión. De tu radio. A las señoras que nos están escuchando en la casa. ¡Siente! Con música variada. ¿Cómo están la gente de Arequipa? ¿Cómo está la gente de Yanaoka, de Sicuani? Unos saludos cordiales para toda la gente que nos está escuchando de Radio Alegría. Hoy vamos a programar una música. Cumbia. Radio Alegría sin competencia. A pensar que esto del amor es pura fantasía, aún no me la creo, que tú ya no te acuerdes de todas las veces que te hice mía, y todavía me exiges que olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias. Me subes hasta el cielo y luego caigo al suelo porque tú te vas cuando más te quería. Te hubiera sido. ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarte. ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte y luego te alejaste. Te hubiera sido antes. No quiero que merezcas que mi corazón tire esa la basura. Me suena tan ilógico que ahora digas, pero fue tu culpa. Porque me besabas con tanta dulzura y con tanta ternura. Te hubiera sido antes y así ya no tendría tantas ganas de rogarte. ¿Por qué no te marchaste antes que fueras tan importante en mi corazón? Ahora sufro y lloro. Perfecto, quiso a pensar que esto del amor es pura fantasía. Aún no me la creo. Escucha, no te acuerdes de todas las veces que te hice mía. Y todavía me exiges, olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias. Me subes hasta el cielo y luego caigo al suelo porque tú te vas cuando más te quería. ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Alegría! ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarte. ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte y luego te alejaste. Con tanta dulzura y con tanta ternura, te hubiera sido antes y así ya no tendría estas ganas de rogarte. ¡Eso! Radio Alegría te da la hora 4:43. artistas de moda. Ya son las 4:43. Ahora vamos a programar una música. Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Saludos para los papás que están trabajando, para las mamás y sus hijos que están en la escuela y gracias. Saludo a todas las academias. Mientras vamos programando otro tema. Eso, vamos a poner una musiquita desde Radio Alegría para todos ustedes de Yanaoka o de otras comunidades que nos están escuchando. Saludos para toda la gente que ha regresado del trabajo, por ejemplo a los papás, a las mamás que han llegado del trabajo y ahora están descansando junto con y recién se están comunicando a la Radio Alegría. Saludos. Con el orgullo mejor cerveza. 44 y 48. Olvidaremos nuestras tristezas, tristezas amargas. Así, muchachos. Para su señora Daniela Julia Jiménez. Llevamos todo nuestro prestigio, prestigio cusqueño. Son las 6:49. Ya van a ser las 5. Esta vez vamos a programar una musiquita. Pero Jordi tiene saludos a más personas que recién se están comunicando en la Radio Alegría. Buenas tardes. Ya son las 4:50. Vamos a saludar a la gente que está escuchando a Radio Alegría, por ejemplo, a la gente de Tococoi, a la gente de Sicuani, a la gente de Combapata y a todos los pueblos que nos están escuchando. Saludos cordiales. Gracias. Te da la hora 4:53. Te vi con él. con ese. Lárgate con ese engañador, vividor. Vete con ese atrasador. Son las 4:55. Ahora vamos a poner una música a uno de ustedes. Una vez más, la corporación. Ahora vamos a poner la música de Chinito del Ande. Para todos ustedes de Radio Alegría. Es la primicia de 2022. Ojalá que les guste. Perú, y llegamos para quedarnos en tu corazón, por siempre y para siempre. Pienso en ti, la luna vuelve a nacer. Y cada vez que pienso en ti, me inspiras nueva canción. Y llegar a ti como un viento, que darme tu corazón, susurrarte en el oído con amor esta canción. Si tú me quieres contigo, por ti yo me quedaré, para escribirte por siempre historias bellas de amor. Si tú me amas sincero, me quedo en tu corazón, para entregarte por siempre mis ardientes besos de amor. Ahora. Son las 5 y 0 minutos. Sale de la universidad. Ven y prepárate con los mejores. Y vamos a programar una musiquita para todos los oyentes de Radio Alegría. Y se llama Leo el Matador. Empezamos con la música. Espero para recibir al rebelde de la cumbia tropical andina. Voy a despedirme con esta música de Leo el Matador. Matador. Espero que les guste mucho y les guste a las mamás que están escuchando. Y ojalá que les pueda gustar. Y retornamos. Gracias. Hasta mañana con todos los oyentes de Radio Alegría. Mix. Esta canción para mi madre querida, Lucía Cayatalco, en el cielo está. Para el Club de Fans, Cómplices en el Amor. Para Jenny Valverde Mercadejo. Vamos, Aida Luz Santiago Ramos. Erika Pastor Valverde. Siente la diferencia.